Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 27 de diciembre. El responsable de la empresa pública mancomunada básica en Ubrique, Enrique Piedra, ha explicado hoy el dispositivo especial de limpieza que están llevando a cabo durante este periodo navideño, recordando que al igual que ya ocurriera el pasado día 25 de diciembre, la recogida de los residuos sólidos urbanos del 1 de enero se adelantará a la tarde del 31 de diciembre, de manera que esta se realizará a partir de las 3 de la tarde. Es por ello que Enrique Piedra ha vuelto a pedir la colaboración de los ciudadanos para que depositen la basura antes de esta hora y que no lo hagan fuera del horario establecido para evitar olores y mala imagen del pueblo. El resto de días, Básica mantendrá su horario habitual de recogida. Enrique Piedra, responsable de Básica en Ubrique. Este año pues ha habido una modificación debido al nuevo cuadrante, de nuevo al nuevo convenio laboral, pues hemos tenido que adelantar la recogida del día 25 a la tarde del 24 y próximamente la tarde del 31 haremos una recogida especial que desde aquí, aprovechando vuestra invitación, pues solicitaría a todos los vecinos de Ubrique que contribuyeran un poquito más. Bien es cierto que es la primera vez, nos ha cogido a traspié a algunos vecinos porque no sabían, luego ha habido los que han estado de fiesta ese día, luego los que siempre en estas fiestas solemos depositar los residuos fuera de hora porque igual acabamos la comida a las 4 o 5 de la mañana y bien es sabido que nos dice, ya que vas para allá, llévate la bolsa, pero bueno, intentamos adaptarnos todo y lo único, pedí un poquito más de colaboración al ciudadano que en la medida de lo posible lo iremos a haciendo bien. En ese sentido de Básica, hay que decir que ya llevamos muchos años con este tipo de recogida en lo que son las poblaciones de Bornos, Espera, Coto de Bornos y Puerto Serrano, y ya, claro, los vecinos ya saben que en estos días hay que hacerla. Yo espero que ahora en estos dos días de 31 y 1, pues tengamos todo, acordarnos de que vamos a sacar los residuos que tengamos, los que tengamos. Además, de esa forma descongestionaremos nuestro un cubo de la basura y haremos la recogida desde las 3 de la tarde del día 31. El resto del cartón, vidrio y papel cartón, vidrio y envase, sigue su mismo planograma y se vuelve a recoger todos los días como solemos. En eso no debería haber mayor problema. Comenzamos a las 3, entre las 3 y las 9 de la noche, en este periodo de esas 5 horas y media, 6 horas, haremos la recogida. Tú acabas de preparar la cena y coge y dice, manda, como digo yo, manda al niño o manda al que mande y depositamos los residuos antes de las 3 de la tarde, sabiendo que hay gente que está a lo mejor de fiesta, unas copitas y dejan el coche mal aparcado. Entonces intentamos con los vehículos pequeños abarcar las mayores zonas, la zona de bolseo, la hora de depositar los residuos a partir de las 15 horas. Te comento, debido a que sabemos que hay unas zonas que pueden tener, por ser zonas de bares, zonas de locales, donde en Ubrique se han reforzado, ya veníamos reforzando en los meses, último mes, y ahora en concreto, para esta fecha, pues ha habido casi 7-8 puntos que se han reforzado, que bien es cierto que igual ya hemos observado algunos que habría que reforzar. Pero entendemos que el vecino más o menos ha escuchado vía redes sociales, vía dístico que se ha enviado, vía radio, vosotros y los compañeros, y entonces creo que todo el mundo se ha enterado. En otro orden de cosas, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno inaugura este próximo domingo las 14ª Jornadas por la Integración con la celebración de la Misa por la Discapacidad, que tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana en la Iglesia del Jesús. Esta será la primera de las actividades programadas para esta edición que se desarrollará durante todo el mes de enero. Así, el 17 de enero tendrá lugar la conferencia Código Ictus a cargo del doctor Antonio Rodríguez Carrión y del ubriqueño Ildefonso Cozar Andrades, afectado por esta enfermedad. El 24 de enero se celebrará la conferencia Así actúa la UME, Unidad Militar de Emergencias, a cargo del jefe del 2º Batallón de la UME, José Miguel Garcés Menduñiga. y el 31 de diciembre se clausurarán las jornadas con la conferencia Siempre Fuerte, la lucha contra la leucemia, a cargo de Pablo Martínez, padre de Pablo Ráez. El conciliario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, José Antonio Guerrero, ha destacado los distintos colectivos que participarán este domingo en la Misa por la Discapacidad, a la vez que ha hecho referencia a las tres conferencias que se celebrarán en estas jornadas por la integración. Y la verdad es que, bueno, te puedo comentar que va a estar miembro de la Pastoral del Sordo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Van a estar también personas de la Parroquia de Nuestra Señora del Loreto de Cádiz. Va a estar El Curtido, va a estar Vamos Juntos, va a estar Discovery, va a estar AFEMEN y van a estar el director de la ONCE de nuestra localidad. Que bueno, por ejemplo, el director de la ONCE pues leerá las lecturas en el esto de Braille. De para que los ciegos leen, y una misa que es muy participativa porque a cada colectivo se le da una parte de ella, entonces pues en su forma, en su momento, pues van representando pues la discapacidad de cada uno y cómo pues, como dice el padre, pues no hay discapacidad, sino son personas con diferentes capacidades, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues la verdad es que es un acto muy bonito, que siempre, pues, suele mucho engrandecer este día, esta última Eucaristía de la Iglesia de Jesús. La primera conferencia que le llamamos Código Histo y pues queremos ver, pues, esta enfermedad, pues, cómo es, cómo la podemos combatir, ¿no? Tenemos la suerte de tener a don Antonio Rodríguez Carrión, que como todos sabéis es médico de familia, y a Ildefonso Cosar Andrade. Ildefonso pues un ubriqueño, que un súper deportista, que tuvo un hito importante, y bueno, que nos va a hablar pues cómo lo venció y cómo lo ha superado, y está ya hecho un fiera, ¿no? Y ya ha superado pues esta enfermedad, ¿no? Pues el 24 de enero que vamos a tratar de la UME, que es la Unidad Militar de Emergencia, y bueno, pues un cuerpo dentro de la élite militar que está muy bien valorado porque por su labor que hace, ¿no? Una labor muy cercana al pueblo, de combatir pues inundaciones, fuego, rescate, y es una de los cuerpos del ejército que está más bien valorado, ¿no? Y creemos que es muy importante y tenemos la suerte de contar con el teniente jefe del segundo batallón de la UNED, don José Miguel Garcés Mendiguiña, un poco complicado el apellido, que bueno, que va a venir pues a hablarnos de su labor y de cómo organizan y cómo actúa este cuerpo del ejército. Bueno, el 31 de enero tenemos la siguiente conferencia, que es un poco un homenaje pues a una figura de una persona que, bueno, que tuvo leucemia, que todos lo conocemos por ese Siempre Fuerte, por esos musculitos que sacaba ese hombro de Marbella, que bueno, que consiguió pues que la gente empezara a concienciarse sobre la donación contra la leucemia, ¿no? Él falleció, pero bueno, su legado está ahí, es importante, y bueno, tenemos la suerte de poder contar con su padre, don Pablo J. Martínez, que bueno, que va a venir a contarnos pues todo lo que consiguió su hijo, que hizo una hazaña increíble, ¿no? Y creemos que es muy digno de aportar pues esta actitud tan positiva frente a lo que iba a hacer pues el trágico fallecimiento, todo lo que consiguió, ¿no? No fue, como él dijo, una muerte en balde, sino que consiguió mucho más que eso, superó todas las expectativas. Por otro lado, la parroquia de Ubrique, los costaleros de los distintos colectivos cofrades del municipio y la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario organizan mañana sábado la sexta edición del Ensayo Solidario, una iniciativa consistente en la recogida de alimentos a beneficio del economato de Caritas Parroquial. La salida tendrá lugar en el convento de Capuchinos a partir de las 10:30 de la mañana, para posteriormente recorrer algunas de las principales vías de la localidad. En este ensayo solidario participarán unos 20 costaleros, más los integrantes de la agrupación musical y la organización, hasta sumar una comitiva de casi un centenar de personas, con el objetivo de lograr el mayor número posible de alimentos de primera necesidad, así como productos de limpieza e higiene personal. Da más detalles Juan Miguel López, uno de los impulsores de este ensayo solidario. Pues básicamente consiste en sacar lo que es la parihuela, que es, digamos, el elemento en el cual va cortado los pasos de Semana Santa, sin ningún tipo de ornamento, y pues la gente vaya echándole kilos sobre el mismo para dar una ayuda, dar un sentido a la vida católica y ayudar a los demás, que en estos tiempos pues es tan necesario, ¿sabes? Uh-huh. Además, kilos de alimentos que, como decíamos, posteriormente se dirigen al economato de Cáritas. Obviamente nosotros, hacer una organización religiosa, pues el fin es para otra organización de nuestra amiga nuestra, ¿me entienden? Es una organización con la que colaboramos socialmente desde hace bastante tiempo, y la verdad, ayudamos en estas fechas a que tus almacenes estén un poco más desahogados, ¿sabes? Mientras menos podamos, y si no podemos levantarnos, será que el fin al que está destinado este acto, pues ha tenido un buen culmen y hemos dado sentido a lo que tratamos, ¿sabes? Sí. Que un poco de en estos tiempos darle un poco al corazón de los briqueños, que también es bueno, ¿sabes? Venga, pues la salida estará aproximadamente sobre las 10:30 de la mañana, allí del convento de Capuchino, que es más o menos donde tenemos nosotros el lugar de ensayo, donde tenemos los pasos guardados. Discorreremos por lo que es Avenida Herrera Oria, en dirección hacia el Mercadona, es decir, el nombre comercial de los establecimientos, pues un poco para allá. Allí estaremos parados un buen rato, esperando que la gente aporte su colaboración. Desde aquí, desde el Mercadona, pues nos dispondremos por la calle Zarco Borque, Lucarena, hasta entrar en la Avenida España, de la cual discorreremos hasta lo que es el centro más o menos de la Avenida España. Nos quedamos aquí un poco antes, en la zona del día, para igualmente hacer un poco de tiempo y que la gente tenga la opción a llenar esta parihuela de alimentos y colaborar un poco con Cáritas. Pues más o menos seremos sobre unos 20-25 costaleros, un grupo siempre de... porque la parihuela es una pequeña que tenemos, que no es la parihuela así del paso. Uh-huh. Siempre van pues gente que va junto a nosotros para colaborar en esta recogida, y también por agradecerle a la voz que desinteresadamente y conjuntamente viene realizando con nosotros, que es la agrupación musical Cristo del Calvario, porque ellos son, digamos, la segunda parte de este ensayo solidario, ¿sabes? Ellos son... nosotros aportamos nuestros kilos y ellos aportan un poco, ser esa altavoz que se nos requieren estas fechas para que hacer ya un aspecto ya más de que la gente pues venga a nosotros y aporten ese granito de que está necesario, ¿sabes? Del mismo modo, el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou acogerá esta tarde, a partir de las 7:30, el concierto de piano de Omar Vilata, en el que, bajo el título 30 años tecleando, este músico nacido en Madrid y criado en Sagunto hará un repaso de su trayectoria en un espectáculo en el que, además de representar 6 piezas musicales, contará anécdotas e historias de estos 30 años de carrera. Junto a esto, Omar Vilata presentará también su libro Autopianografía, en el que también repasa su trayectoria profesional. Escuchamos a Omar Vilata. Sí, la verdad es que yo disfruto especialmente cuando toco para gente conocida y querida, ¿no? Pues no soy un concertista así que dé grandes giras internacionales ni nada de eso, pero tampoco es una cosa que me interese especialmente. Me interesa más tocar para mi gente y pasar un rato agradable, como en familia, ¿no? Eso lo valoro muchísimo más. Pues empecé bastante jovencillo y bueno, pues eso, ya con mis 37 años, pues vamos, no es que no es que esté jubilado ni mucho menos, ¿no? Pero vamos, yo con 30 años yo ya considero que tengo cosas que contar, ¿no? Y que ofrecer, como mucha gente tiene ya en sus respectivas profesiones y trayectorias de vida. Así que... entonces, pues nada, pues vamos a compartir todas esas anécdotas, historias que me han ocurrido en estos años, y con excusa de ello, pues eso, tocar un poquito de música. Pues bueno, esta tarde yo lo que quería hacer es un concierto, pero un concierto así, bueno, ligerito, entretenido, agradable, para toda la familia, y voy a hacer una selección de unas 6 piezas que he tocado yo a lo largo de mi vida, ¿no? Desde que yo era pequeño, como os estoy comentando, ¿no? O ya de más mayor o de profesional, Entonces, en ese repaso de piezas de mi vida, pues entre pieza y pieza, pues yo voy a aprovechar para, bueno, contar pues qué es lo que, qué momento de mi vida me recuerda a tal pieza, o qué me inspira, o bueno, un poco de mí, pero así como un ambiente familiar y distendido. Y eso va a ser el concierto en sí. Y después, pues, para quien quiera saber más de mi vida, pues ya está el libro disponible también para quien quiera adquirirlo. Y por supuesto, se lo puedo firmar y dedicar con todo el cariño también. Sí, de ahí viene el juego de palabras del título. Sí, pues el título surgió así. La verdad es que no se me ocurría ningún título así atractivo ni nada, porque al final 30 años en el piano, pues me parecía como muy evidente, ¿no? Pero una vez volviendo precisamente de Ubrique en el coche, Zarbi y yo, pues estuvimos hablando, Ale, y vamos a pensar un poco el título y tal, y así un poco surgió de casualidad. Y bueno, pues eso, es un poco contar de mi vida, pero con el tema del piano. Y últimamente uso mucho ese formato porque sí, lo disfruto mucho, y la gente que viene a escucharme, pues creo que también. Para escapar un poco de, bueno, pues de esos ese formato de concierto así más clásico, donde no se puede permitir ni un ruidito, que es todo como un poco más rígido, ¿no? Entonces, no, yo quiero pues un poco conversar, ¿no? Conversar y estar pues más relajado, disfrutando. Y sí, por eso es lo de hablar entre pieza y pieza y tal. Y también cabe recordar que la Asociación Cultural Alter Ego Teatro y el Taller de Teatro y Expresión Corporal Teatreves estrenan en la tarde-noche de hoy en la Salita de Teatro la obra Farsa y Justicia del Corregidor, del dramaturgo Alejandro Casona. Para esa sesión, que será a partir de las 8:30 de la tarde, y para la de mañana sábado, en el mismo horario, se han agotado todas las entradas que se pusieron a la venta. Para aquellos que se hayan quedado con las ganas de asistir a este estreno, tendrán la oportunidad de hacerlo el próximo mes. La obra se volverá a representar los días 11, 18 y 25 de enero. Las entradas, al precio de 4 euros, pueden adquirirse en Librería Lambique, Estanco Plaza Acapulco y en internet en entradium.com. Escuchamos parte del vídeo promocional de la representación de Farsa y Justicia del Corregidor a cargo de Alter Ego Teatro y Teatreves. Perdí. Demasiado floja. Vuelan corto. Piense más alto, más alto. Muerta está y muerta se queda por siempre. Antes me hubiera dejado arrancar los ojos que rozarla siquiera. Perdón, hermano sastre. Me niego. Es una injusticia manifiesta. Su sabor era como de muerte reciente y en sazón como de cerdo por diciembre. Esta mañana mi mujer estaba llena y redonda como una manzana y ahora está floja y escurrida como un odre. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.